Cuando sopla la brisa, cae la noche y el silencio cubre las calles por unos momentos. Vas a salir al encuentro de tu hijo, al que amas hasta el último aliento. Desde mi varal quiero hacerte un rezo, una súplica, una plegaria, pero en silencio. Ante tu belleza, tu entereza y tu dolor, alzo la mirada, te admiro y te siento. Tú que sufres lo indecible, lo que nadie, escúchame entre lágrimas lo que pienso. Mi voz no es resonante, grave o poderosa, como la de ese capataz que te lleva. Quizás sea lastimera, débil, suave. Pero sí te hablo con el alma entera. Quiero pedirte en esta noche santa que ayudes a tu hijo que se muere por nosotros. A los que padecen, dales tu mirada cándida. A los que sufren, dales tu corazón abierto. A los que sienten, tu encanto y tu hermosura. A los que aman, tu sonrisa y tu amor. Y a los que te necesitan, tu mano y tu comprensión. Quiero llevarte, madre mía, esta noche en procesión, a hombros y en silencio para mecerte. Pero también quiero, madre mía, en esta noche, que me ayudes, que la ayudes, que nos ayudes.